Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Aquí están don Martín de Francisco y quien les habla, Hernán Peláez, en un viernes con música un poquito más rítmica, más movida, porque tenemos a don Belisario López y su charanga en casa de Estanislao, recordando, Martín, que la charanga es originalmente de Francia, ¿no? Pero esta orquesta trabajó entre el 40 del siglo pasado y el 57, don Belisario López. Bueno, Martín, antes de ir con usted, quiero saludar a oyentes en Popayán, en la 98.1 FM, en Manizales en la 101.7 y la 1090 AM, y en Barranquilla 97.6 del FM. Martín, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Buenas tardes, Hernán, usted saluda a Popayán, sí, jugadores que hayan nacido allá. El Bombillo Castro, Nelson Ramos, sí, señor. Arquero. El arquero. Y por ahí un pelado, sí, hay un pelado en Paraguay también que es de Popayán. De pronto vamos a estar hablando de él, una nueva figura. Sí, Hernán, pues recordándole a la gente, miren, en el numeral Peláez de Francisco en la W, pues pueden opinar, pueden decir lo que a bien tengan, Hernán, con una pregunta que usted ha planteado para el día de hoy. Pero ojo, es numeral Peláez de Francisco en la W, Hernán. Sí, señor. La pregunta, para recordarla, es: ¿qué beneficios ve usted o traería al fútbol colombiano ese cisma que se ha presentado cuando 16 equipos quieren formar tolda aparte? ¿Sí será bueno? De eso vamos a conversar más adelante. Pero, Martín, ¿por qué no comenzamos con los correos? Son muchos. Tenemos que editar y escoger, ustedes comprenderán. Sí, pero claro. Comencemos, Martín. Sí, mire, bueno, agarramos este. Nos habla Darío Sierra, creo que no es el Chusco, ¿no? Aquel jugador del Medellín, no. Asistente técnico de Pimentel, no, no es él. Bueno, mi pregunta es, dice Darío, que es sobre estos arqueros extranjeros que pasaron por la década del 60, 70, 80. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su nivel? ¿Trascendencia? Alfredo Gironacci, un arquero de Rosario Central. Estuvo también en América. De Newell's Old Boys. Sí, era de Rosario, pero de Newell's. Gironacci. Bueno, el Rigi, que estuvo en el Cali, estuvo en el América, además, ¿no? Edilberto. Sí. Sí. Ese fue técnico del Cali a finales de los 70. Él le tocó manejar nada menos que a Wellington Ortiz, el más grande de todos. Arquero que usted admira mucho, me parece, ¿no? Alguna vez le oí. Adolfo Riquelme. Ah, Adolfo Riquelme. De ese grupo, que usted lo va a complementar, lejos, Adolfo Riquelme fue el mejor. Un arquero, mire usted que en su hoja de vida había cosas interesantes. Martín fue campeón de Copa América o Suramericano en 1953 con Paraguay. Y ahí estuvieron con él dos muchachos que jugaron en el Boca de Cali, Ángel Berni y Atilio López. Pero después Riquelme fue a Perú. Pero antes de ir a Perú, jugó en el Atlético de Madrid, en España, y después vino a Perú, y en el año 61 lo trajo el América. Ese fue, con Pablo Centurión, creo, los dos mejores arqueros paraguayos que yo vi. Raúl Constantino, este argentino tuvo una anécdota, una locura, Hernán. Él llegó en el 77, por ese mismo año estaba el Pinino más. Constantino, resulta que venía Antonio Ríos con la pelota, el puntero izquierdo del Once Caldas, y venía solo. Y Constantino le levantó la mano como diciendo no, pues se fuera al lugar, y se quedó sereno, ¿no? Tranquilo, como si nada, y paró Antonio Ríos y le regaló la pelota a Constantino. Lo engañó, este arquero de Colón. Estuvo Mazurkiewicz también, nos habla Darío Sierra. Claro, Mazurkiewicz es arquero de Mundial del 74 y del 70, ¿no? Sí, Tocali, es el otro. Tocali, sí. Habla de Tocali, que fue arquero del América en los 70 también. De Quilmes era él. Sí. Tocali, técnico de sub-20, Tocali, ¿no? Estuvo Martín. 26 partidos en el América. Y me acuerdo de Constantino, es de los pocos arqueros que tenía barba. El hombre tenía su barba, Constantino. Pero de ese yo grupo, estaba en primaria, me acuerdo cuando estaba en primaria cuando no, te lo juro, que me acuerdo de Constantino, sí. No, pobre profesor. Vean, Gay y Falcioni, él los excluye de la lista, por eso figuran Gino Rassi, Riggi, Riquelme, Constantino, Mazurkiewicz, Tocali, y ya tenemos más o menos la respuesta, ¿no? Bueno, sí, está Giovanni Castiblanco, dice, James sale en todas las fotos y videos alzando las copas desde que está en Madrid. Pregunta, aunque siempre está en la banca en las fases finales de los campeonatos, ¿estos títulos pesan en la hoja de vida? ¿Él se ha referido a otros clubes? Pues, siendo objetivos, hombre, pues él no ha pesado. Él tiene derecho a celebrar, Hernán. Que si sí, yo claro. Lo haría, pues yo no me iría, pues, por ahí, pues, a sacar no. Pecho con esto, y creo que él tampoco, pues, yo me iría más bien por un pasillo, lóbrego, por allá, en la penumbra, sí. Así con los ojos vidriosos, pensando en lo que pudo ser y no fue, tal vez. Ah bueno. Y languideciendo, ¿no? Yéndose languideciendo de manera muy tenue, Martín. Y él me parece que ha estado muy discreto. Sí, pero él hace parte del plantel como Bale, él cobra salario del Real Madrid, participa en los premios en proporción, de manera que me acordé, ¿sabe de quién? De Congo, que en el Real Madrid no jugaba, ganaron un título, y cuando hubo un saludo en el Bernabéu a todo el plantel, el hombre salió muy elegante y levantó la mano, yo también soy de acá, claro. Así que James tiene derecho y le servirá en su hoja de vida, supongo, ¿no? Sí, pero Hernán, fíjese que, o sea, es que a James, por ejemplo, en la final de 2017 va a la tribuna, o sea, le ganan a Juventus, hablando de Champions, ¿no? O sea, como en momentos momentos fundamentales, por ejemplo, en el Mundial de Clubes de 2016 también, o sea, lo tiene en el banco, no juega, no sé, pues es en la final, por ejemplo, de 2016. Resulta que en esa final que quedaron 1-1 y ganaron por penales, el hombre tampoco jugó, o sea, no sé. O sea, bueno, pero el momento fundamental de la temporada no apareció. Sí, pero en su argumentación detecto, no digo bronca, pero como quien dice, no lo merecía. No, yo lo que digo es que hay gente que lo critica porque pues si celebra o no celebra, pues yo no lo he visto que celebre pues así sacando pecho, no. Pero tendría el derecho de hacerlo. Ahora, también hubo una polémica porque él pide que lo saquen, que no vaya a las convocatorias, pero le siguen pagando el sueldo, ¿sí me entiende? Por eso. Entonces eso es sí lo fue, que... Sí. Eso sí fue un error. Porque yo no me puedo negar. Es más, hubiera hecho como Bale, que se duerme en la tribuna, como no va a entrar, se duerme, bueno, pero está ahí. Claro, como Arthur también ayer, ¿no? Lo de Arthur ayer también fue una vergüenza. Yo, por ejemplo, atendiendo su petición, la entendí, el próximo lunes festivo no haremos programa, va un servicio musical en la W. ¿Ve? Bueno, lo contemplaré absorto, el servicio musical. Bueno, tengo aquí uno de Sergio Hidalgo. Sí, señor. Que si conocemos algo de una historia de un jugador, Adebayo Akinfenwa, que pesa 105 kilos, el más pesado del mundo. Pero Martín, ¿es jugador de fútbol o de fútbol americano? ¿De soccer o de fútbol americano? Ese jugador está en segunda en Inglaterra. Es rarísimo ese caso, sí, pues un jugador muy muy robusto. Así se robaron la salud en Colombia. Y rollizo. ¿Qué pasó? No sé, pero se metió una información ahí que me trajo loco, ¿eh? Bueno, entonces, este jugador me recordó al ogro Fabiani, que llegó un momento donde estaba gordísimo. ¿Se acuerda ese jugador de Lanús, de Newell's? El ogro Fabiani también era gordísimo. Por ejemplo, Usted se acuerda, Hernán, de un gran defensor que era Miguel Escobar, ¿no? Y Miguel Escobar iba muy bien abajo. Él ponía la red barredera y de verdad sacaba la pelota. Pero era un jugador que en los últimos años estuvo bastante robusto también. Miguel Escobar. Bueno, y continuando con ustedes, bueno, aquí está una carta de Camilo Montenegro. ¿Cuál ha sido el enfrentamiento más importante entre Millonarios y Deportivo Cali? Si se acuerda de formaciones o algo, bueno, yo recuerdo, se habló, pues no lo vi, pero de uno de los clásicos, me contaba mi papá, Cali 6, Millonarios 1, de la época del Rodillo Negro. El Rodillo Negro, que era, pues, eran unos peruanos que eran majestuosos, que eran Valeriano López, estaba Barbadillo, también estaba Vides Mosquera. En 1950 hicieron trizas y practicaban un fútbol muy vertical, de una gran silueta, muy refulgente, muy brillante. Y pues goleaba a ese equipo del Deportivo Cali. Así le pasó con Millonarios. Y recuerdo pues con mucho aprecio y mucha alegría también ese partido del 2015, ese 5-1, donde estaban el Cali Hernández, Eli Belton, Nasuti, Mera, Fabra, estaba también Kevin Balanta, Andrés Pérez, estaba Roa, estaba Candelo, estaba Borré, estaba Preciado. Fue un Deportivo Cali también muy, muy brillante. Esa noche, recuerdo, despachó una verdadera caravana de castigo correctiva que fue metiendo a Millonarios en su arco y le ganó bastante bien. Y luego viene el título del Deportivo Cali en la ciudad de Medellín, luego de esa campaña, y recuerdo mucho ese partido como de los más recientes. Y pues aquí le preguntan al doctor Peláez que si podría hablarnos de las cualidades futbolísticas de Barbosa. Hola, Martín. Señor. ¿Ahí se me oye, Martín? Sí, te oigo. Qué pena, hombre, estos muchachos de Codensa les da por trabajar a esta hora y quitan la luz en los sectores, entonces se va el internet y todo. Muchachos acuciosos, tomen vacaciones, hombre. Bueno, mire, Martín, le perdí, por supuesto, aquí un momentito el hilo. ¿Ya usted le contestó a don Camilo Montenegro o no? Bueno, sí, le hablé de Millonarios Cali, pero usted tiene historias, me imagino, a ese respecto. Y ahora, no, después pues, hablamos de lo de Brasil. Pues yo creo que sí ha habido enfrentamientos importantes entre Millonarios y Cali. Yo recuerdo, no sé si usted, una definición de título, me parece, aquí en Bogotá, un 0-0 que hubo, pero lo que más recuerdo fue un partido del viejo Carrizo tapando en Millonarios, que en un partido contra el Cali en el Campín, le tapó penalti a Miguel Loaiza. Eso fue un momento, siendo que Loaiza, sí, que Loaiza y este muchacho, perdón, y este señor Carrizo habían sido técnicos, compañeros en River, ¿lo recuerda? Sí, sí, bueno, Carrizo, que era un, pues, el maestro, ¿no? Amadeo. Ah, sí. Amadeo Carrizo. Y estaba bueno, en ese Millonarios, entonces, ¿Néstor Rossi? Estaba en... No. No, Rossi estuvo en el 67, sí. Bueno. Ah, ok. Ah, y me imagino que hubo un... ¿Se acuerda cuando? Bueno, no. Por la historia, usted se debe acordar que hubo una goleada del Cali a Millonarios, un 6-1, con Valeriano López. Ahora lo hablé. De Cosi. Ah, claro, bueno, porque mi papá lo recuerda muy bien. Mi papá amaba al Rodillo Negro, ¿ya? Él me ha hablado muchísimo. No, sí, sobre todo de Valeriano López, que yo soy hincha del Cali porque pues mi papá me llevaba al estadio. Y usted, de esos tres peruanos, ¿cuál recuerda? Vides Mosquera, Barbadillo y Valeriano López. ¿Cuál lo eclipsó a usted? No, el Rodillo Negro. Tenía uno que era cabeceador bravísimo, que era Valeriano López. Sí. Dice la leyenda que Santiago Bernabéu era el jugador que él quería llevar al Real Madrid, y Valeriano dijo que no, que eso era muy lejos, que él no iba, y es cuando aparece la posibilidad de llevarse, y después se lo llevó a Estéfano. Pero Valeriano fue, bueno, yo creo que fue el cabeceador grande en la época del Dorado Quibú. Hernán, es que Anderson Redondo le pregunta rápidamente porque ya tenemos al invitado. Barbosa, Ademir, para que le hable de Barbosa, Ademir, Bauer y Chico. Bueno, le quiero decir, Barbosa vino con el Vasco da Gama a Bogotá en los años 65, 66. Fue el hombre que soportó el maracanazo. Y vino también Bauer, pero Bauer vino como técnico de Millonarios. Se llamaba José Carlos Bauer, un volante, un grandotote. Chico no creo que haya venido, y Ademir tampoco. Pero tenemos, sí, como usted lo dice, Martín, un invitado, un hombre de fútbol, un hombre que conoce el fútbol del exterior, ha trabajado en Perú, por ejemplo, ha trabajado en Centroamérica, llevó a la selección de Costa Rica al Mundial, y ya ustedes saben que estamos hablando de Jorge Luis Pinto, que sigue su aventura, porque eso es una aventura para donde se va, creo que es a los Emiratos Árabes. Hola, Jorge Luis, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal? Hernán, un gusto saludarlo, me alegra oírlo, y bueno, espero que estés súper bien, de salud, por favor, eso lo bueno, en la vida profesional. Bien, aquí, como tú has dicho, Hernán, sometiéndome a los perros bravos, que podríamos decir así, ¿no, Hernán? Mire, usted lo considera como aventura, como reto, porque usted va para un mundo desconocido, o no me diga que conoce mucho el fútbol de Emiratos, por ejemplo. No, Hernán, no, he empezado a conocerlo, ¿no? Ya, como bien lo sabes, Hernán, me he visto 6-7 videos del equipo antes de tomar la alineación país, 5 videos, le dije, mándenme 5 videos, yo los evalúo. Ellos me habían hablado, Hernán, tú sabes, desde hace 2 años antes del Mundial de Rusia, yo estaba en Honduras, no me pude ir, había una cláusula de estrate que o la pagaban ellos o me tocaba pagarla a mí, entonces llegamos a una conclusión que había que esperar. Y ahorita hace unos 3-4 meses me volvieron a hablar, en donde pues hemos analizado, vi varios partidos, vi la fase eliminatoria que los tienen, 4 partidos, Tailandia, Vietnam y estos, y miré el equipo, ¿no? Y bueno, así no vayan ganando porque no están bien, hay cosas importantes, ¿no, Hernán? Sí. Martín, ¿cómo era que se llamaba el jugador que convocó Jorge Luis, que ha pasado por acá por el Once Caldas? Hola, profesor Pinto, sí, es Tagliabue, que es un delantero muy goleador en Emiratos, y además le podría servir de intérprete al profesor Pinto, Jorge Luis. Sí, un gusto saludarte. Mire, sí, ya tengo información de él. No solamente va él va a estar en la nómina, sino dos brasileros, Cayu y Lima, ¿no? Tengo algunos recuerdos, no me identifico plenamente con él, pero sé de sus condiciones y eso. Son jugadores que han estado más de 5 años allá y que lo han nacionalizado y los han adjuntado, ¿no? Yo estoy evaluando con el supervisor la nómina, me dieron algunas explicaciones y bueno, dije, no, contemplemos esos casos porque me parece que son de más provecho y ellos mejor que yo los conocen, ¿no? Claro, recordando que Tagliabue tiene 35 años, lleva 6 años por allá y va a ser muy importante porque para el grupo, pues no digo que vaya a ser intérprete, pero sí le va a dar más pistas de cómo juegan o cómo trabajan los muchachos de los Emiratos. ¿Y usted tiene ya partidos en mente, amistosos? ¿Tiene compromiso a la vista o no? Claro, hermano, ya hemos estado estos últimos 8 o 10 días hablando del equipo. Por ejemplo, yo llego, estaré en un microciclo en Soja, una ciudad cerca a Dubái. Ahí haré 5 días, 6 días y después viajamos a Linz, Austria, donde estaremos 20, 25 días. Eso me llamó mucho la atención, esa proyección, porque me parece que, Hernán, tener hoy una selección del mundo concentrada con todos estos problemas que hay, ¿sí? No es fácil, sí. Y a mí me permiten tenerla 20 días concentrada en una pretemporada que me va a favorecer. Los partidos van a ser en la fecha FIFA, en septiembre. Hay 2 partidos, no me acuerdo los contrincantes, pero bueno, vamos a jugarlos y vamos a probar el equipo y miraremos cosas, ¿no? Óigame, Jorge Luis, una pregunta, hombre. Ahora que se va el fútbol colombiano, pues, digamos, provisionalmente, o no sé, ¿cómo ve el regreso del fútbol en Colombia. Hablo en general de los equipos. ¿Cómo cree que van a volver? Oiga, Hernán, lo único bueno que dejó la pandemia, yo creo, de las pocas cosas, es que el fútbol se volvió incondicional, necesario para la humanidad. No es solamente Colombia ni Sudamérica, es el mundo entero que pide fútbol. Lo otro, lo del regreso, me parece oportuno que se tomen las medidas necesarias, que haya los controles biomédicos o bioseguridad oportunos, que colaboremos todos, cuerpo técnico, directivos y jugadores en eso, y podamos empezar el fútbol. Yo creo que necesitamos todos del fútbol, los dirigentes necesitan del fútbol, los medios necesitan del fútbol, los jugadores necesitan del fútbol, los técnicos también, y el pueblo. Entonces yo creo que busquémosle la forma o el camino, Hernán, para que empiece cuanto antes el fútbol en Colombia. Pero, Martín, ya hemos hablado, y los jugadores los jugadores colombianos llevan prácticamente 4 meses sin una actividad continua de campo. Eso me imagino yo que se va a sentir en el regreso para los equipos, ¿no? ¿Le parece? De alguna manera sí, Hernán, pero acuérdese bien que los jugadores se han estado moviendo individualmente y manteniendo de alguna manera la forma. Es lógico que vamos a necesitar 20, 25 días mínimo para poder acondicionarlos y ponerlos en forma. Alemania lo hizo y yo iré aquí con menos tiempo. Entonces, yo pienso que si los jugadores dan ese apoyo y esa disposición, vamos a encontrar facilidad para iniciar el fútbol, diría yo, en 20 días o un mes, ¿no? Sí. Martín, estábamos hablando de Valeriano López. Yo no conté pues el aspecto disciplinario, vida particular. ¿Usted cree, Jorge Luis, que los jugadores que va a... los jugadores que va a encontrar, ¿de qué onda serán? ¿Serán disciplinados? ¿Lo van a entender en su...? Sí, seguro. Oiga, seguro lo son. Oiga, sí. Hernán y Martín, mira, la pregunta es fenomenal, ¿no? Oiga, tengo una suerte la berraca, que allá nos ha permitido tomar. Claro, ¿cómo? Pero eso sí, ya va ganando usted de entrada, ¿cómo así? ¿Qué puede tomar? Sí, no, claro, por la religión. Prohibido, sí. Por la religión y por la cosa. El único problema es que de pronto estoy entrenando y a los 20 minutos me dicen, profesor, pare porque vamos a rezar. Sí, me va a tocar hacerlo, ¿no? Uno se acondiciona, Hernán, uno se acondiciona y ellos de pronto se acondicionan a los Profesor Pinto, pero va a estar muy bien usted en Dubái, ¿o no? ¿Ah? ¿Ya tiene lista la casa, ya tiene listo todo? No, hola, Martín. Tengo que pensar en el cuadrilátero, en el 110 por 70, primero que cualquier otra cosa, porque si yo no gano allá, me mandan al diablo, Martín. ¿Ves? Ok. Así es. Estoy hablando por el micrófono, a ver si el máster me confirma. Aquí estoy hablando, si me oyen. Lo oímos perfecto, Hernán. Bueno, entonces, espérenme. Pero, oiga, pero, ¿cómo es la vida de Irónica, Pi? Sí, perfecto, ¿no? Sí. Sí, sí. Encuentra un plantel con restricciones etílicas, y él como extranjero, Pinto, sí puede tomar. Sí, pero hay que adaptarnos a las condiciones, ¿no? Hay que acostumbrarnos a lo que yo voy a pedir, ¿no? Eso es lo que le decía a mis jugadores, Hernán. Oiga, bien, Hernán, porque es que esto el país no lo sabe. Yo le decía a mis jugadores, ustedes me ven la cara todos los días y yo se las veo a ustedes. Si alguno de ustedes me ve a mí en Guayabao, me dice y yo me voy inmediatamente del equipo. Pero si uno de ustedes está en las mismas condiciones, hacemos lo mismo, ¿no, Hernán? ¿No le parece? No. ¿No le parece o no, Hernán? Ahora me va a decir que no. No, está bien, tiene el raciocinio, Martín. No, sí. Hombre. Profesor Pinto, ¿algún Martín, jugador...? Martín, no te metes a prueba, Hernán, Martín, no te metes a prueba. No, mira que no tomo desde 2009. No me diga. Sí, no me tomo ni un trago, o sea, ni una cerveza. Sin alcohol siquiera. Profesor Pinto, ¿qué jugador le impresiona así de Emiratos? Como, ¿qué jugador vio...? Sí. Muy buena la pregunta, Hernán, Martín. Hay un volante creativo número 10 que me hace recordar perfectamente a Cueto. Un volante zurdo, generador de pase en profundidad, lanzador al extremo. Y me encantó cuando lo vi. Se llama en español de pronto Omar, no me acuerdo el nombre completo. Ese jugador me impactó, dije, no puede ser que este jugador... Hasta pregunté, Dije, ¿y ese jugador es Emaraití? Me dijeron, claro, totalmente, es de aquí. Es un gran jugador, estuvo lesionado en los últimos partidos, tuvo un problema en ligamento y ahorita ya está recuperado, ¿no? Pero hay buenos jugadores, Hernán y Martín, por sí. ejemplo, hay buen talento del medio campo hacia adelante, hay buenos ochos, hay un centro delantero que ya me dicen que es veterano, pero vivísimo, un generador de juego de área impresionante, ¿no? Habrá que corregir y cambiar algunas cosas, el concepto de presión, el manejo de salidas jugando, muchos conceptos que yo veo que le puedo sacar provecho, ¿no? Y aquí entre nos, ¿va a cambiar un poquito su genio, su estilo de trabajo, su no apretar tanto a los jugadores, o va por el mismo camino? Usted dime la respuesta, Hernán, tú que conoces el mundo del fútbol. ¿Qué quiere que cambie? Después de haber ganado a donde he ido, después de haber quedado quinto en el mundo peleando con los colombianos, y después de haber quedado cuarto en los Olímpicos, ¿qué quiere que cambie? No va a cambiar el juego, ¿para qué? Él me entiende la pregunta, porque yo lo que quiero decir es que ¿por qué los jugadores costarricenses quedaron tan bravos con usted? Porque los hizo trabajar mucho, pues dos, y hablo con nombre propio y hoy le voy a dejar chiva, ¿no? A ver, ¿quiénes fueron? Brian Ruiz. Los únicos jugadores que no estaban de acuerdo conmigo, no en el trabajo, porque acaba de decir Brian Ruiz que el mejor técnico que ha tenido tácticamente es Pinto. Únicos jugadores que no se adaptaron a mi disciplina fueron Keylor Navas y Brian Ruiz. Los demás son amigazos míos, y tenga la bondad y los llaman. Eso sí está claro y quería clarificarlo en algún momento de mi vida, y hoy me permitió Hernán Peláez y Martín de Francisco clarificar eso para el mundo. Pero una pregunta... ¿Por qué? ¿Eran las estrellas? ¿Se sentían qué? ¿Por qué sería? Porque a ellos les molestaba, por ejemplo, a Keylor les molestaba que a la 1:00 a.m. le dijera que no jugara más cartas. Él es un enviciado a jugar cartas. ¿Sí me entiende? A Brian, óigame bien, Brian, que de alguna manera es amigo nuestro, se casó faltando 8 días para el Mundial y estuvo en luna de miel del Mundial. El mundo no sabe eso. Sí. ¿Sí me entiende? ¿Y no le quieren que haga con un hombre que está en luna de miel? No, está bien. Hola, Marta. Pero, Jorge Luis, el hombre no le pidió permiso ni le dijo, profesor, ¿puedo hacer esto o no? Pero, ¿cómo le voy a dar permiso si me estoy jugando la vida contra Uruguay, contra Italia y contra Inglaterra y contra Holanda y contra todo el mundo? No, la verdad, mire, son pendejadas de ellos, pero no. Yo creo que mi cariño, mi aprecio por todos ellos. Sí, mire. Lo que pasa es que Pinto ya, Martínez Ducho, ha manejado jugadores peruanos que ya sabemos, ¿no?, cómo son. Oiga, claro, Hernán, esta la conoce usted bien. El doctor Ochoa me dijo hace 20 años, después de haber dirigido al Unión Magdalena, puede dirigir usted el Real Madrid, no tiene ningún problema. Ah, claro, es que a usted le tocó Redondo y todos esos compañeros bravos. Osvaldo Redondo. Redondo. Le he hecho otra anécdota de ese entonces. A ver. Una vez me llamó a las 3:00 a.m. una señora aquí en Bogotá. Sí. Y me dijo, profesor Pinto, le dije, sí señora, sus órdenes. Me dijo, vea, tenga la bondad y se viene, nosotros vivimos en la carrera 17 con calle 52. Ahí cerca al almacén centro comercial que había de Confandi, no sé qué vaina de Cafán. ¿Sí? Cafán. Y le dije, señora, ¿pero qué pasa? Digo, es que aquí vive un jugador de Millonarios y esto está lleno de humo. Explíqueme, Hernán. Sí. No. ¿Ve? ¿Y el del milagro no se dice? No quiere saber, ¿no? No, sí. ¿Y el del milagro? El milagro fue Osvaldo Redondo, ¿no? Totalmente, sí. Sí, pero Osvaldo Redondo, que era de los mejores centradores que yo he visto, ¿yo? Sí, pero pegaba. Es cierto. Sí, pegaba. ¿Qué centro lo que metía en Santa Fe de Urriolaveitia? Fue una locura con Gotardi y con Odine. Una locura ese de Redondo. Sí, pero le gustaba el humo. Sí, señor. Totalmente, pues. Martín. Totalmente. Un gran jugador y por eso lo traje a Millonarios, ¿no? Claro, es que usted fue lo que lo trajo a Santa Marta. Bueno. De todas maneras, Jorge Luis, ¿cuántos hay? No, le voy a preguntar la edad, porque usted está en cuarentena por de 70 para arriba, ¿o no? No, padre Hernán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Mucho menos, ¿no? Yo estoy feliz cuidándome, indudablemente, Hernán, pero sí, atento a todos los detalles, ¿no? Bueno, se va el domingo con el grupo de deportistas, ¿no? Cierto, Hernán, conseguimos el cupo, el embajador de Emiratos aquí habló con la ministra de Relaciones y nos consiguieron el cupo para Eduardo Niño, para Gilberto Arenas y para mí. Pues hombre, mucha suerte y bueno, esa va a ser una experiencia enorme, la que le faltaba, me imagino yo. Bueno, de tantas le faltarán, pero esta es importantísima, ¿no? Extraordinaria, dura, difícil, pero atrevida y bonita. Me gusta, Hernán. Cuando me propusieron eso, aparte del cuento que hay que los petrodólares, que toda la cosa, no. Me gustó el reto. Y voy a darle toda mi energía, mi vida, mi trabajo, mi conocimiento para poder hacer un gran trabajo allá. Y espero que no se encuentre con árbitros como los de por acá. Bueno. Me dañó la tarde y la noche usted, Hernán. Jorge Oiga, Luis. Le he hecho otra, Hernán, le he hecho otra. ¿Cuál? De talla mundial. ¿Cuál? Un árbitro conocido en Colombia, ¿sí? Me dijo un día, mi profesor, ¿pero qué quiere que haga si nosotros no le vendíamos a toda hora al señor Chiqui? ¿Qué quiere que haga? Y él nos amenazaba a nosotros. Nos reuníamos en tal parte y hacíamos todas estas cosas. Pero esto lo tengo grabado, ¿no, Hernán? Sí. Grabado, ¿no? ¿Sí? Hágame el favor. Por eso le digo, no va a tener ese riesgo por allá. Pues cierto, hombre, cierto. Mucha suerte, Jorge Luis, y un abrazo, y seguiremos pendiente de sus ejecutorias, ¿oyó? Mucha suerte. Gracias, Hernán. Un abrazote a Martín. A Hernán, un abrazo grande, que sigas grande, como lo has dicho, Hernán. Gracias. Y Martín, siga los pasos de Hernán, ¿oí? Un abrazote. Bueno, muchas gracias. Va a estar imposible, Jorge Luis, pero gracias. No joda. Tiene que seguir a los grandes, hombre. Gracias, Jorge Luis. Abrazo. Hola, Martín. Bueno, chao. Martín. Señor. Brian Ruiz y Keylor Navas. Revelación en este programa. Tremenda, ¿sabe? No, claro, y además en Costa Rica manejaron el tema con más jugadores y había un técnico que quería ser técnico y estaba, ¿no?, azuzando el tema, sí, metiéndole candela, ¿no? Sí, estaba moviendo la butaca, pero bueno, y Brian Ruiz un referente, pero es que Keylor Navas, referente del Real Madrid, que era arquero del Levante, sí, está y en que, el París. Pues era el líder del equipo, pero pues le fascinaba, pero, pues sí, poco ludópata el hombre, jugando cartas hasta tarde. Un arquerazo ese Keylor, oye. Martín. Qué monstruo es Keylor Navas. Te voy... Es que mire cómo nos volteamos de tiempo y hay mensajes comerciales, pero no puedo ignorar su fabulosa música. ¿Trajo algo? Claro. Sí, señor, acá está una banda de Versalles, Francia, Phoenix, la canción I Am an Actor. I'm an actor, I'm doing well, and I want things to be done. No, pero Martín, ¿cómo me traes ese cantante hoy viernes? Canta como desanimado el tipo. No, déjalo quieto. Oye, está bajo de nota, oílo. No, déjalo quieto ahí. No, eso es una banda muy brava. Esa canción es del 2004, de un álbum muy bueno que se llama Alphabetical. No. Vea, Martín. A uno le dejan el semblante de verdad petrefacto. Sí. Son músicos de Versalles, Francia, Phoenix. Quilio, por favor, libérenos con aspecto comercial. Esta promo online éxito se vive desde casa. Pide tu mercado a domicilio llamando al numeral 428 o escríbenos en WhatsApp al 305-482-9046. Quedan pocos días. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Últimos días en tu promo online éxito. Compra por internet y aprovecha celular Moto One Macro a 499.950 pesos pagando con tu tarjeta Éxito. Ahorras 50% de descuento. Oferta válida hasta el 20 de julio de 2020. 1000 unidades disponibles. Oferta exclusiva en éxito.com y app Éxito. Aplican términos y condiciones. ¿Cuáles son los impactos fiscales, económicos y de salubridad que generan hoy las restricciones a la comercialización de bebidas alcohólicas y leyes secas? ¿Qué tan convenientes son estas medidas para el país? Esta y más información, escúchelas en el Foro W, Impacto Económico del Mercado Ilícito de Bebidas Alcohólicas. Expertos internacionales hablarán de los efectos negativos que esto le genera al gobierno, la industria legal y los consumidores. Lunes 27 de julio a las 12 del día, en Sigue la W. Dirige Juan Pablo Calvás. Conéctate por Facebook Live en wradio.com.co. Muy empiecen a tocar, que no lo hagan por dinero, que aquí se les bueno, va. Martín, tenemos, señor, que apurarle porque tenemos. Pero muy buena la charla con Pinto, hombre. Bueno, mire, le tengo datos. Marcelo y Ramos del Real Madrid, 22 títulos para cada uno con el equipo blanco. ¿Cómo le parece? Mario. Sí, no, bravísimo. Y eso que decían de Zidane, ¿no? Que es un título cada 19 partidos y pues montó un equipo muy consistente físicamente, emocionalmente, sí, tácticamente, y tiene ese liderazgo de Sergio Ramos, y además ganó sin Cristiano. Casemiro es cardinal, pues realmente en el equipo, es omnipresente el hombre. Kroos, un marcapasos completo. Los nuevos, Mendy fue una gran contratación en el lateral izquierdo, las otras contrataciones no se le dieron muy bien, pero hombre, y además que mira que Zidane llegó a reemplazar, bueno, ya había estado y ganó tres títulos en Champions, pero llega porque Lopetegui, ¿no? Y Solari, pues no pudieron. Y Lopetegui y Solari no pudieron, y llegó Zidane, que parece tener la manaza del prodigio, una estrella enorme. Lo de Zidane en el manejo de grupo también, Hernán. Pero mire que ese Zidane calladito tiene 11 títulos ya con el Real Madrid. Bueno, sí, le cambio de tercio. Daniel Muñoz, el colombiano, tiene la visa y viaja el próximo domingo con Pinto, ciclistas, la niña Pajón. Sí, mire, por fin, esa es buena noticia. Daniel Muñoz va a poder jugar en el Genk. Ayer hablábamos de... Bueno. Estaba en duda, pues, pero bueno, eso es excelente noticia, Hernán. Carlos Sánchez fue ofrecido al Valladolid, nada más. Ay, ¿sabe quién va al Valladolid, Hernán? O sea, está muy cerca, acabo de ver ahorita, eso es noticia fresca. Cucho Hernández no está listo, pero se puede dar. Cucho Hernández, que no sigue en Mallorca, pero bueno, él tiene, fíjese, le da buenas actuaciones, lo sigue, es un jugador muy interesante, muy joven, y estaría en el equipo vallisoletano. Le quiero contar que Boca Juniors está por crear su propio canal de televisión, siguiendo el ejemplo de muchos equipos en Brasil, por ejemplo, Flamengo, el mismo Real. El Boca tendría, que hoy tiene una noticia luctuosa, falleció Silvio Marzolini, un jugador lateral izquierdo que jugó muchísimos años en Boca, no jugó sino un año en Ferro, fue jugador campeón y técnico campeón. ¿Sabe qué defensa integró Martín? Jugó con Suñé, Julio Meléndez, un peruano, Roberto Rogel, que estuvo en el Cali, claro, y Marzolini. Rogel, un central. El central. Rogel era un central. Es cierto. Suñé era un volante de marca, bueno, que hizo un mediocampo muy famoso. Rivolsi, Suñé y Sanabria. Mario Nicasio Sanabria. Esos tres de Boca jugaron a finales de los 70 y un equipazo, bueno, tenían. Hay varias, bueno, ahí estaba Suñé. Sí. Hay varias respuestas, Martín, al numeral Peláez de Francisco en la W. Carlos Arturo, considero que una reforma de prioridad sería lo del descenso. Equipo que descienda pierde la categoría mientras esté en la B. Bueno, yo creo. Bueno, Daniel Suárez, que dice, hablando, nos participa. Tyrion Lannister. Muchos beneficios. Si, es decir, si hay un grupo de 16 equipos, ¿no? Una liga más emocionante, sin tantos partidos por temas de dinero. Los playoffs, las finales, son emoción pura. Nicolás Barrios, debe ser Oberríos, Serpa Robamillos, ahora quiere acabar con el fútbol colombiano. Alexis Monsalve, la ilusión es que eliminen los viejos vicios de la Dimayor. Yuber Atará, una nueva liga permitiría mejor espectáculo porque los equipos grandes y chicos que estén incluidos se reforzarían mejor. Uy, qué cantidad de respuestas, Martín. Sí, no, y ¿sabe qué? Se prendieron mucho con la entrevista de Pinto. ¿Ah, sí? En Twitter, sí, Carlos Andrés Duarte, Mario Alejandro Rodríguez. ¿Qué dice? Está, que muy buena, que reveló muchas cosas, excelente entrevista, dice Jali Garzón, Jonathan Alonso, que quieren más tiempo el programa, pero Hernán está muy ocupado. Él les manda a decir que él no está para eso, que muchas gracias, que muy amables. No. Bueno, no, está Henry Roa, está José Luis Benavides, está Estrato Cero, está Robles Roy, está Julián Escobar, Jacobo Quintana, Juan Zuluaga, Darío Prieto, Romoga, me dicen que ponga mejor salsa, que esa música no, que me dicen mucho la palabra zarrapastroso, y me parece hermosísima esa palabra, muchas gracias. David Felipe Rincón, Edwin Carrillo, Saúl Rodríguez, Daniel Pérez, Fabricio Ricardo, listo. Este hay que poner. Hay mucha gente. Qué pesar, hombre, no poder nombrar, pero de verdad, gente muy pegada, Hernán. Gracias. No, pues si quiere, hacemos un programa. Pues nosotros podríamos hacer un programa de dos horas, ¿cierto? Pues sí, déjame hablar con con mi equipo. Con Julito. Bueno, mire, Martín. No. Hola, es que en este bororó del fútbol colombiano, el espectador ayer hizo una revelación impresionante. Sí, la señor. Plata que ha recibido el señor Hernando Ángel, usufructuando al Quindío en los últimos 7 años, donde el equipo permanece en la B. No hay ningún interés de ese señor en que el equipo suba. ¿Por qué? Porque estando en la B, le entra billete por todos los lados, sí, y los gastos son mínimos. Hernán, y es que, a ver, es que eso, los equipos, digamos, uno de los conflictos que hay hoy en la dirigencia del fútbol colombiano es que los equipos que más mueven la sintonía, pues están pidiendo tener mayor porcentaje por derechos de televisión, como hacen en todo el mundo. Y además que son los que son los que más invierten. El Quindío, por ejemplo, gana por derechos de televisión así, tanto como uno de los equipos más importantes, y además que es un equipo al que el dueño le saca provecho a una marca como equipo de primera que tuvo, porque sí, el Quindío puede que no le vaya bien en los últimos años, pero es un equipo que es de primera para Colombia, o sea, el Quindío fue hasta campeón y todo, entonces se aprovecha de esta marca. Gana como si fuera un grande y entonces no invierte tanto en el equipo y los hinchas en Armenia y en el Quindío pues están muy decepcionados, muy aburridos con esta situación, Hernán. Y le quiero decir, como yo lo conozco, señor Ángel, digo que usted, póngale cuidado, no roba plata, sino que usted gana en plata con el Quindío. Alguien me dirá, pero eso no es delito. No, pero es que el Quindío no es del señor. Claro. El Quindío es de la ciudad, es de Armenia. Sí. Entonces los de Armenia se hicieron, ¿no? Es los que miran para otro lado. Un equipo de esos como un vínculo emotivo, espiritual de la gente, claro, de la gente de una región. Hombre. Entonces, aprovecharse de eso, de esa marca, de ese cariño, se enriqueció. Pues sí. Yo creo que hay que ver que mucha gente se ponga las pilas y se quede con el equipo en Quindío, gente de ahí. Y es muy parecido al caso del Pereira. En Pereira hay un señor de apellido Candamil que le ordenaron liquidación y hay una juez que tiene que sacar a subasta el Quindío. Ni Candamil funciona y la juez, buenas noches, tranquila la señora. Y el Pereira, ahí. Sí, ¿no? El Pereira ahí. Oh, hombre. Vamos a ver cómo le va ahorita, pues. Hablando de Pereira, usted me mencionaba que en Pereira siempre llegaron los paraguayos, ¿no? Bueno, sí. Pues el campeonato paraguayo estaba para iniciarse hoy, no sé si finalmente se hará, porque había los problemas de coronavirus, pero le quiero recordar que están jugadores colombianos. Señor. Están en el Libertad, está Daniel Bocanegra. Claro. con este muchacho Alex Mejía. El volante de marca que fue de Nacional. Ese, por ejemplo, ese jugador lo sacó del Quindío. Bueno, pues salió del Quindío, ¿se acuerda? Es barranquillero, pero salió de ahí. Alex Mejía, que está en libertad, Ese lo llevó el Pecoso Castro. Claro, Ángel. Bueno. Ángel era pues el dueño de ese equipo y, siendo el dueño pues vendió a Alex Mejía el Quindío. Alex Mejía. Hay un defensa que estuvo en el Medellín, Johan Romaña, que está en el Guaraní. Sí, bueno. He visto videos de Johan Romaña, tiene 21 años, es un central derecho, muy joven, fue de las divisiones menores del Medellín y está en Guaraní, 21 años, tiene Romaña. Otálvaro y Arias están en Olimpia, que lo dirige Daniel Garnero. Sí. Y hay un muchacho, lateral derecho Otálvaro, y Jorge Arias, central zurdo. Sí, ese es bueno. Kevin Serna, un pelado que está en Sportivo Luqueño. Sí. Y está el veterano Farid Díaz en Nacional de Asunción. Esos son los que tengo por ahora. Ah, bueno, ¿no? Kevin Serna tiene 22 años, es un delantero, es para acompañar un 9 en un 4-4-2, o puede ser 9, es derecho, es muy rápido y es de Popayán. Hernán, ahora cuando saludamos al principio hablábamos de jugadores de Popayán, como Nelson Ramos, como el Bombillo Castro, que los que más recuerdo. Este pelado, Kevin Serna, es de ahí, de Popayán, 22 años. Así es. En las respuestas al numeral, Peláez de Francisco... En la W, Diego Jiménez me dice, el beneficio de la división de equipo sería muy poco. Urge verdadera gestión y eficiencia en la Dimayor. Una señora, Gladys Díaz. Interesante, más oportunidades para otros equipos, dice ella. Y el exorcista, el fútbol es una mafia y más en Colombia una payasada. Debieran aprovechar para hacer una liga de verdad. Bueno, sobre eso Martín... Estos señores de la Dimayor sí son como orates. ¿Viste la palabra? Orates. Sí, una palabra. ¿Oligofrénicos también? Bueno, no, orates, déjamelo en orates. Bueno. Estaban metidos en la vaca loca de sacar al señor Vélez, que se va a ir, ¿cierto? Sí. Y de un momento, anoche, voltearon. Dijeron, bueno, ya demos por sentado que este señor se va. Vamos a dividir este campeonato. 16 equipos acá. Y otros equipos allá. Entre esos equipos marginados del baile de los 16 está Santa Fe. Me puse a averiguar por qué Santa Fe no ha sido invitado. Resulta que Santa Fe consiguió un préstamo de la misma Dimayor, creo que del orden de 2.000 millones. Entonces, los 16 dijeron no. Si Santa Fe lo podemos invitar siempre y cuando solucione el tema de plata con la Dimayor. Y ya después vamos a hablar. Pero aquí hay que pensar en una cosa, Martín, seria. Mire, usted puede montar otra liga, otro campeonato con 16, ¿cierto? Sí. Y quedarán 10 o 4 o 10 aparte. Entonces, los que se quedan aparte, pero siguen afiliados a Dimayor, y en consecuencia afiliados a la federación, podrían denunciar a los 16 como una liga pirata ante la FIFA. Claro, no, eso no es, no, eso no es tan viable. Exacto, entonces yo digo, hombre, está bien que tengan ideas. El problema va a ser otra vez plata, que ganen más o reciban más los que mueven el torniquete o la televisión, pero como la quieran llamar. Se necesita el liderazgo de alguien de verdad que una al fútbol y que muestre la capacidad para conseguir los recursos para que viaje por el mundo consiguiendo de verdad las negociaciones para los derechos de televisión, para conseguir todos los dineros, las prebendas, las ayudas al fútbol colombiano. Y que una, que sea capaz de unir todo este zaperoco, ¿no? Porque eso se vuelve una amalgama de golpes para acá, de golpes para allá, y las ejecutorias hasta ahora no son nada egregias, son más bien opacas. Y ese señor Ángel se mueve. El Quindío está en el grupo de los 16, Martín. Sí. El hombre dijo, aquí está la tolda, acá me quedo. Hola, hoy hubo una, participé en la rueda de prensa en Cali, un lanzamiento de una campaña de UNICEF y el Deportivo Cali. No es que UNICEF vaya a darle dinero al Cali, ni mucho menos, al contrario. El Cali va a ayudar a UNICEF a detectar recursos para atender a la infancia. Acuérdese que UNICEF depende de la ONU y su principal objetivo es cuidar a la población infantil con educación, fijarse que no violen sus derechos. Hay una cantidad de detalles alrededor de la juventud, o mejor, de la infancia. Eso lo hace UNICEF y el Cali se ha asociado. UNICEF escogió al Cali después de analizar todo lo que hace el Cali en divisiones menores y en cuestiones satelitales de grupos, ¿no? No, pues sobre todo lo que sea filantropía, bienvenido, sí. Felicitación a la gente del Cali, ¿verdad? Por esta inyección que ojalá sea muy poderosa, con toda esa sanguaza oxigenada para UNICEF. Sanguaza. Hola. Sí, verdad que oxigene el sí. Fútbol, el Deportivo Cali, que pues ha tenido estos gestos, ¿no? Y saben en que la historia, la me UNICEF, parece, unos rasgos admirables. La UNICEF ha tenido a Barcelona, ha tenido al Manchester United, pero en este caso creo que no, el Cali no, en la camiseta no va a llevar el apelativo o el nombre de UNICEF. Mire, no importa. En Brasil, no, es que aquí siguen los orates por todos lados. Ahora, en Brasil, dice que comienza una campaña para que la selección no use más la camiseta amarilla, que porque en las manifestaciones, en todos los líos, se apela a la camiseta amarilla. Proponen regresar a la camiseta blanca con vivos azules, una camiseta que desterraron del fútbol cuando hace 70 años perdieron el Mundial con Uruguay. Ahora claro. Quieren volver. Y jugaban con la de cortesía, era azul. Sí. Era azul y pantaloneta blanca, pero jugaban con la amarilla. Pero es que hay un vicio como el del populismo, así de, digamos, que están en el poder, o lo que sí, salen con las camisetas de las selecciones. O sea, aquí lo estamos viendo. Algunos políticos de una corriente y salen con la camiseta de la selección. Sí, por eso te digo. Que es esa payasada, hombre, sí. ¿Verdad? Regañado. No más con esa situación, con esos señuelos, ¿no? Sí. Con esas carnadas, a ver si la gente cae como si quisieran al no. País porque se pone una camiseta, hombre, respeten, hombre. Hombre, busca un término. Engañabobos. Claro. Ese es el término. Te van engañando ahí. Salen con la camiseta de Colombia y ya dicen, no, pues amamos la patria. No. ¿Ah? Salvamos la patria. Y vamos a ver, y los impuestos son una risa, no pagan. Esos congresistas, pues no pagan nada de impuestos. Usted escuchó la declaración de Bielsa, ahora que ya está, le falta un puntico. No, pero acaba de subir, Hernán, ¿no? ¿Sabe por qué? Perdió el West Bromwich Albion. Y entonces la noticia es esa, Hernán, sube sí, el Leeds de Inglaterra. Regresa. Y ahí está un colombiano, Poveda. Regresa después de 14 años, creo que estaba en la B. Sí, eso mismo, sí, sí. Eso mismo dirá Ángel en Armenia, ¿no? Pues si llevamos apenas 7, nos falta otros 7 años en la B. Bielsa. Claro, hay Leeds, muy bien. ¿Sabe qué dijo Bielsa? Hay gente exitosa que no es feliz. Y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. La obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no un continuo. O sea, Martín, estate tranquilo. Sí. ¿No? Y este bueno. Leeds no invirtió tanto. No. Hernán, tiene un 9 Bamford muy rendidor, tiene un jugador Roberts muy interesante, el español Pablo Hernández. Pablo Hernández. Tiene un delantero extremo, Harrison, rapidísimo. Tiene un defensor White muy bueno, un polaco, un volante Klitsch, interesante. Y tiene un Hola. Portugués que se llama Helder Costa. Zurdo que juega por derecha, y me imagino que se va a armar. Por ejemplo, Bielsa quiere a David Silva, que saldría del City, Hernán. Sí, bueno, como haciendo un resumen, noticias de hoy, Martín, Cucho Hernández, posibilidad del Valladolid. Sí. Bielsa regresa con Leeds a la primera. Nuestro amigo Jorge Luis Pinto confirma que Brian Ruiz y Keylor Navas le hicieron la... ¿no? La jugada. Sí. En la selección de Costa Rica. Y que la UNICEF y el Cali van en una campaña para la juventud. Y me faltaría un título. ¿Cuál pudiera ser, Martín, de todo eso que hemos... El título, Keylor Navas y Brian Ruiz. Bueno. Me despacharon su caravana punitiva. y le quiero contar que en cuestión de horas Jorge Enrique Vélez presenta su carta de dimisión de la okay. de la mayor. Me parece bien, Hernán. Hernán, una cuestión, hombre, también hoy se retiró del fútbol Schürrle, sí, el alemán, pero muy joven. Que muy joven, esa es la noticia, 29 años, y de verdad que hay jugadores que se han retirado muy jóvenes, que uno no esperaba que lo hicieran, y es el caso, hay varios casos para recordar de ese tipo de jugadores que de pronto se aburren y se quieren dedicar a otra cosa antes de los 30 años, bueno. Por ejemplo, Lechuga Roa, por ejemplo, Drente, un lateral izquierdo. Martín, ¿sabes? Sí. ¿Quién está delicado de salud, pero muy mal? Neri Pumpido, un arquero mundialista de Argentina. Claro, ya dijimos que había fallecido Silvio Marzolini, pero... Y campeón Neri de Copa Pumpido. Libertadores siendo técnico de Olimpia. De Olimpia del Paraguay, sí señor. Sí. Vea, Martín, lo que pasa es que este horario no es de elástico, no es de plástico, pues, no me puedes tirar. No es extensible. Es, pero sí lamento mucho... Sí lo es, quédese todo lo que quieran. Ah, oígame. Ustedes que estaban en consultas para ampliar el horario, ya eso, cuenten con mi visto bueno, yo no me pongo bravo. Y cuando vaya, hablen con Julito y díganle que ya a mí no tiene problema. No queremos aliviarle su carga laboral. Una hora más para ustedes, yo no tengo problema. Yamir, estaba muy confundido, Martín, porque tenía que trabajar el lunes festivo. Le di la buena noticia. El lunes va música, entonces que tranquilo. Sí. No. Yo le escuché su expresión de alivio y digamos su falsa satisfacción con el cuento de la música de por la tarde. Uy, que claro, le iba a excusar el lunes. Oiga, Martín, a propósito de usar esa palabra que le gustó tanto, zarrapastroso, qué bonitos que son esos insultos, digamos, creativos. Zarrapastroso, chiflamicas, mequetrefe, soquete, zumbambico, corombolo, engañabobos. Sí, son hermosos. Ya con Martín es suficiente, pero espero que no se haya deleitado con la banda que trajo hoy de rock. A ese cantante le falta fuerza. No, perdóname. Yo creo que ese cantante comprende todos los matices, todas las gamas del arte. Pero nuestro está un poquito purgado, sí. Si las comprende, ¿cierto?, de manera, ojo, divergente. Oye, ojo con eso. Yamir. Eso sí requiere tanto catálogo para defenderlo, de verdad. Yamir, ¿con qué tema prosigue la W? Hay muchos, pero hoy tenemos un programa más relajado, don Hernán. Tendremos mucha música, mucha cultura, y le vamos a preguntar a nuestros oyentes por la dificultad que han tenido en pandemia de combinar su labor como papás con su trabajo o su teletrabajo. En fin, un poquito para ayudarle a los papás a desahogarse, porque han tenido incompatibilidades entre esas dos funciones. Bueno, espero que tenga... Hernán, una cosa, este fin de semana, FA Cup, para que no se la pierdan, sábado Arsenal, Manchester City, la semifinal y la otra semifinal, el domingo Manchester United, Chelsea, una locura estos dos partidos, por favor. Muy bien, Yamir, muchas gracias. Espero que, yo sé que usted va a acertar en la música que va a presentar. De todas maneras, nos volveremos a ver, si Dios quiere, el próximo martes. El martes a las 4 entran ustedes van a las 4, yo llego a las 4. Sigue aquí en la W, Yamir.